paseando por el parque me fui, ahí con una chiquilla gentil, de bracito los dos a caminar, y luego yo mi amor le declaré. Entonces ella dijo que no, no, no, que no sabía querer. Quiéreme un poquito, prende de mi vida, bríndame tu amor, paseando por el parque me fui, ahí con una chiquilla gentil, de bracito los dos a caminar, y luego yo mi amor le declaré. Entonces ella dijo que no, no, no, que no sabía querer. Quiéreme un poquito, prenda de mi vida, bríndame tu amor. Pero qué bonito que bailar el vals así, juntita los dos, sonando los pies, tratando los tacos, que no esté el cachaco, porque ahí viene Paco diciendo salud. Brindemos con chicha por esta cholita, que vale un perro. Pero qué bonito que bailar el vals así, juntito los dos, sonando los pies, tratando los tacos, que no esté el cachaco, porque ahí viene Paco diciendo salud. Brindemos con chicha por esta cholita, que vale un perro. ¡Ay! No, no, que no sabía querer. Quiéreme un poquito, prenda de mi vida, bríndame tu amor, paseando por ahí. Vamos a de bracito los dos a caminar, y luego yo. Entonces ella dijo, no, no hay caso, chalo. Quiéreme un poquito, prenda de mi vida, bríndame tu amor. Pero qué bonito que bailar el vals así, poquito los dos, donando los pies, cantando los tacos, que no esté el cachaco, porque ahí viene Paco diciendo salud. Brindemos con chicha por esta chorita, que vale un perro. Pero qué bonito que bailar el vals así, juntito los dos, sonando los pies, cantando los tacos, que no está el cachaco, porque ahí viene el Paco diciendo salud. Brindemos con chicha por esta chorita, que vale un perro.